todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Foro permanente. Ya se encuentran abiertas las inscripciones en línea para el 14º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se realizará del 20 de abril al 1 de mayo de 2015 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Este año, el foro efectuará un seguimiento de sus recomendaciones referidas al documento final de la reunión plenaria de alto nivel, conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se realizó el 2014. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un organismo asesor del Consejo Económico y Social y posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. Trabajadores humanitarios en riesgo. El Convenio de Ginebra de 1949 establece que la población civil debe ser protegida en los conflictos armados y las guerras y tiene derecho a la asistencia humanitaria. Pero quienes realizan esta labor asumen grandes riesgos y se están convirtiendo en objetivos bélicos. Así lo afirmó el líder religioso Dieudonné Sapalainga de la República Centroafricana en el tercer Congreso Humanitario de Viena realizado el 6 de marzo con el lema La ayuda humanitaria bajo fuego. Solo en 2013 fueron atacadas, heridas o secuestradas 474 personas que realizaban tareas humanitarias y 155 perdieron la vida. Esperamos que los trabajadores humanitarios continúen tomando esos riesgos, porque seguiremos tomándolos con el fin de ayudar a la población necesitada, destacó Sapalainga. Indonesia. La Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia, AMAN, exhortó al presidente Joko Widodo a que se detenga la criminalización de los jefes indígenas que se oponen a la deforestación de bosques por empresas extractivas. El presidente de la Alianza, Abdom Nababang, explicó que los indígenas del archipiélago se encuentran amenazados por la creciente demanda de aceite de palmera, carbón, madera y minerales. Nababang señaló que al menos 150 líderes indígenas se encuentran encarcelados por esta situación. Conservacionistas e indígenas. El desencuentro entre conservacionistas e indígenas sigue siendo un tema por resolver en el continente africano. Así lo explica un artículo de Lyndall Rowlands, difundido por la agencia IPS, en el cual se detalla la fuerte interdependencia entre el modo de vida de los indígenas y la conservación del entorno natural. A pesar del cuidado que los indígenas le dan al bosque y a la vida silvestre, son frecuentemente víctimas de hostigamiento y agresiones de parte de los escuadrones conservacionistas contra la caza furtiva. Al respecto, la organización WWF, que financia acciones contra la caza furtiva, consideró que es extraordinariamente difícil promover los derechos indígenas y a la vez proteger los recursos vitales para ellos. Por su parte, la organización Survival International consideró que las leyes nacionales e internacionales deben ofrecer una mayor protección a las comunidades indígenas, tanto en el papel como en la práctica. Señaló también que los conservacionistas deben comprometerse a asociarse con los pueblos indígenas, porque es la única forma en que se pueda encontrar un futuro para la vida silvestre. Canadá. El jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, Perry Bellegarde, anunció el 12 de marzo que los indígenas se opondrán al proyecto de ley antiterrorista porque afectaría sus derechos. Bellegarde, que representa a 600 pueblos indígenas, exhortó a los legisladores a retirar la iniciativa porque las naciones originarias serían etiquetadas como una amenaza cuando reivindiquen sus derechos. Explicó que los ciudadanos de las Primeras Naciones frecuentemente son obligados a tomar acciones contra el gobierno porque se niega a respetar sus derechos. Sin embargo, aseguró que respalda que Ottawa reforzase la seguridad de Canadá después de la matanza de 22 personas en octubre y otra más el mes pasado. México. Indígenas del pueblo Otomí del municipio Nicolás Romero, que se oponen a un proyecto inmobiliario en sus bosques, fueron agredidos por policías y grupos de choque del partido PRI el pasado 8 de marzo. La incursión forma parte de un intento por arrebatarles la administración del servicio de agua potable, que ellos conducen con autonomía bajo sus usos y costumbres. Durante el ataque, el grupo de choque robó documentos de la delegación, así como 18.360 pesos de esta misma oficina. Las hostilidades se enmarcan en el conflicto por un proyecto inmobiliario de la empresa Merket Construcciones, denominado Bosque del Paraíso, que afectaría gravemente el bosque Otomí. La iniciativa empresarial cuenta con el respaldo del gobierno municipal y nacional, por lo que se ha usado a la fuerza pública y a grupos de choque de filiación política priista para la intervención. En otras informaciones, el gobierno mexicano puso a disposición de su población una encuesta en línea a fin de recoger propuestas sobre mitigación y adaptación al cambio climático y que servirán a los planteamientos que el país llevará a la COP21, que se desarrollará en París. Desde el 9 de abril, la encuesta se encuentra disponible en el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bolivia. Organizaciones indígenas legítimas de Bolivia realizaron la Cumbre Nacional Otro Fondo Indígena es Posible sin Corrupción para debatir sobre las irregularidades cometidas en el Fondo Indígena Fondio. Los participantes compartieron información técnica y administrativa sobre el devenir de los recursos del citado fondo. Según una publicación del equipo de comunicación indígena originario, este recibe el 5% del impuesto directo a los hidrocarburos, pero en los papeles el Fondioc solamente recibe el 2.68% de esta suma. En la reunión, el presidente de la organización indígena SIDOB, Adolfo Chávez Belluma, consideró que el fondo ha sido cambiado de rumbo hacia una SIDOB paralela creada por el partido oficialista MAS. Esta organización ilegítima avala con su firma los desfalcos y proyectos fantasmas actualmente investigados por la justicia, denunció Chávez. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.